Viernes 16 de abril, para estudiar y meditar. Lee el toque de la fe en el Ministerio de Curación, páginas 38 a la 48. El único modo de crecer en la gracia es hacer desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos, ocuparnos en la medida de nuestra capacidad, en ayudar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darles. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la misma condición de la vida. Los que se esfuerzan por mantener una vida cristiana, aceptando pasivamente las bendiciones que vienen por la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre la degeneración y la decadencia. El hombre que rehusara ejercitar sus miembros pronto perdería todo el poder de usarlos. También el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha dado, no solamente dejará de crecer en Cristo, sino también perderá la fuerza que tenía. Camino a Cristo, página 80. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué otras semejanzas puedes establecer entre el ejercitar la fe y ejercitar el cuerpo? ¿Dónde se interrumpe la analogía? 2. Alguien que conducía un automóvil vio a una mujer que trotaba. Bajó su ventanilla y gritó: "Vas a morir de todas maneras". Por grosero que haya sido, el hombre tenía razón. Aunque el ejercicio físico es muy importante y aunque podamos tener una condición física muy buena, siempre debemos recordar que al fin somos mortales y a menos que estemos vivos cuando regrese Jesús, todos moriremos. El mejor régimen de ejercicios en el mundo no nos evita la muerte. Una vida saludable y el ejercicio no conducen a la vida eterna. Solo lo hace la fe en Jesús. ¿Por qué es importante que siempre recordemos esto? 3. Si es posible, lleva a la clase algunos de los últimos descubrimientos científicos que validen los beneficios del ejercicio. ¿Qué enseñan los estudios y cómo podemos ayudar a nuestra iglesia como un todo a comprender mejor los beneficios del ejercicio? Además, ¿cómo puedes conseguir que algunos miembros de la iglesia comiencen a hacer más ejercicios de los que hacen ahora? 4. Sin pretender emitir juicios sobre nadie, mira a tu alrededor en la iglesia. La gente que está sentada allí da la impresión de estar realizando suficiente ejercicio, ¿o parece que necesita hacer más? ¿Qué puedes hacer para ayudarla?